cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, las noches de radioesperantia.com, Confusión. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo. Recíbelo de quien va a estar contigo en la presentación y realización, Fran J. Saavedra. Y volvemos, regresamos después de las vacaciones estivales que nos tomamos cada año, pues para reiniciar la temporada con música que espero y deseo sea de tu agrado. Ya sabes que puedes escucharnos bien a través de los directos que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast y Esperantia, las3.com final. A través de cualquier dispositivo móvil, si lo deseas, debes descargarte para ello una aplicación, es gratuita y muy útil, se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, lo escuchas a las mil maravillas. Y por supuesto también a través de los enlaces que encontrarás en las páginas web, que cada día son más. Y en páginas que ni sé de dónde han salido, pero que agradecemos. Poner Radio Esperantia Online, te encuentras pues 10.000 páginas. Y además cada día con más amigos que nos escriben. Me ha llamado mucho la atención, me escribieron de Ucrania, que están encantados con los programas, y también de Indonesia, así como lugares así un poco más exóticos que no, de los que no suele llegar muchos correos electrónicos. El resto, pues nada, que muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos y por estar ahí. Comenzamos la nueva temporada y lo vamos a hacer, pues como siempre, ya sabes que aquí la música es lo importante, y aunque hoy por reincorporarnos vamos a hablar un poquito más, pero que no es lo habitual. Vamos a empezar con un discazo de un trompetista fantástico, se llama Rodney Block. Y ha grabado este 2016 un pedazo de disco. Se llama Eyes Haven't Seen, Ears Haven't Heard. Ojos que nunca han visto y oídos que nunca han escuchado. De este fantástico trompetista de Little Rock, Arkansas. Paisano de los Clinton, por ejemplo. Música muy bien hecha y la primera vez que lo escuché, hace poquito, pues digo, si Miles Davis estuviera todavía en activo, pues haría este tipo de música. Música muy bien hecha, que bueno, vas a descubrir ahora mismo si no lo conoces. Gran disco de Rodney Block, aquí en el comienzo de Confusión. Bienvenido en la reentrée de la nueva temporada. Aquí comienza Confusión, Rodney Block. Esto se llama My Night Is Cry. Oh, 1999's Crush, la música fantástica de este increíble disco encantador del trompetista de Little Rock, Arkansas, Rodney Block. Ace Haven't Seen, Ace Haven't Heard, que hemos propuesto para comenzar este programa del lunes 5 de septiembre de este año 2016. Y seguimos, vamos más al oeste, a California. Jainia Soul es el grupo creado por el productor Tim Burns. Esto es una maravilla. Pick Your Up High. Soul, música fantástica de el productor Tim Burns. Esto se llama Pick You Up, Eight, de un grandioso álbum que también edita este 2016 llamado El baile a la luz de la luna, Dancing in the Moonlight. Pues cambiamos de estado, nos vamos a Nueva York. Pedazo de saxofonista también con nuevo disco. Urbe Street es lo nuevo de Rick Fenninger. We'll be right back. Street es lo nuevo de Rick Fenger, pedazo de saxofonista neoyorquino. Esto se llama Sidewalk Grooving. Estás con nosotros, juntitos tú y yo en Confusión, y espero que lo estés disfrutando, escuchando este programa tanto como nosotros lo hacemos, proponiéndote todos estos temas. Ya sabes que no tienes tiempo o hueco para escucharnos en directo, todos los días o noches a las 10 de la noche, 10 en Canarias, 11 en la península, pues puedes hacerlo en el formato podcast, que encontrarás pues en radioesperantia.com, ahí en el apartado programas, música, Confusión, o en más directo, esperantia.com, donde tienes ahí, pues aparte de los podcasts, el resto de contenidos que subimos al blog. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. También californiano, el trompetista Gregory Howard, un álbum homónimo fantástico del año 2009. Este se llama Moving On. Ya le dedicamos hace años ya la portada a todo un discazo de un grandísimo también trompetista norteamericano, californiano para más señas. Cruzamos el charco y nos vamos a Londres. Incógnito, que tiene nuevo material, In Search of Better Days. Y esto se llama Racing Through the Bands con My Sally. The seasons are all lost on me in my subterranean lair. There's no reason for me. Through the Bones, la música de Incógnito, nuevo disco, Search a Better Days, también de este 2016, una banda que se prodiga muchísimo, no solamente con el grupo Incógnito, sino prácticamente con las colaboraciones que hacen con otros miembros. Seguimos y nos vamos con un saxofonista, es de Barbados, nacionalidad americana, y vive en Atlanta. Este tema ya ni te lo presento porque seguramente lo reconoces. Double Take, lo nuevo de Elan Truthman, Tropicality. Someone else instead of me. Oh, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. I say just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Música de Bill Withers, original, ampliamente versionada, y en este caso el álbum Double Take de el Anthrozman Tropicality, que ahora se llama así su grupo. Él nació en Barbados, aunque vive en Atlanta, nacionalidad americana. Y este tema que tenemos, pues no sé si exagerarte al decirte que son 50 o 60 versiones, pero es una pasada. Lovely Day. Lo nuevo de Ilan Truthman, pedazo de saxofonista. También estás con nosotros aquí en radioesperantia.com, en directo o bien en formato podcast, que te encontrarás, pues, como todos, en las páginas habituales ahí en radioesperantia.com. Te vas al menú programa, despliegas música y entras en confusión. Te encontrarás, si pinchas en podcast, creo que el de hoy es el 672, el de este lunes, reentrada de la temporada. Pues seguimos, vamos a Islandia. Es Jack Magnet, fan guitar de un pedazo de alma, teclista excepcional. Thank you. la música del teclista islandés Jack McNett. Funk It Up, lo que escuchas, con la colaboración del guitarrista, iba a decir Rick Brown, Paul Brown. Pues seguimos con teclistas y nuevo trabajo también para Oli Seal este verano. Prácticamente no ha pasado un día en que recibiéramos música recién salida del horno. Lo nuevo de Oli Seal suena muy bien. Where I Left Off. Nuevo trabajo de este fantástico pianista británico, Oli Seal, que en confusión. ¿Dónde lo dejé? Where I Left Off, la música del pedazo de pianista británico, Oli Seal. Y el tema es el que le da título a este discazo que también nos propone este 2016, Where I Left Off. Seguimos, esto es Confusión, te damos las gracias y la bienvenida si acabas de sintonizarnos. Y todavía nos queda un montón de música para escuchar juntitos tú y yo. Seguimos. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un salón para programa Confusión. Thank you. Otro discazo que nos llegaba el año 2012, Next Ledo, una banda de Cleveland, Ohio, muy West Coast, muy smooth jazz, de este Midnight Blood que nos proponían pues hace 4 años, casi nada, Thursday, lo que escuchas aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Bueno, vamos con un guitarrista, es de Pensilvania, Lab City, lo nuevo que nos proponen, David P. Stevens. De verdad, Love City de David P. Stevens, pedazo de trompetista de Pensilvania, un discazo que también nos ha llegado este verano y es una verdadera pasada. Jazz Party con Vandel Andrews acompañándolo, una delicia. David P. Stevens, y seguimos. Todavía nos queda tiempo, pero mira el reloj, que ya me da tanto miedo que ni lo miro. Pero estamos a solo 20 minutos de las 12 de la noche, 11 en Canarias. Seguimos. Estejano, trompetista, Kate Fiala. Discazo del año 2011 del trompetista tejano Keith Fiala. Don't let the sun down on me. No dejes que el sol se apague sobre mí. Lauderdale. Lo que escuchas. Y en los minutos finales de Confusión todavía nos queda un poquito de tiempo y vamos a aprovecharlo de momento. Nos quedamos con un indicativo. Y ya pues haciendo planes con la, para la despedida, Ray Narita, Bob Baldwin y Frank McKinney. Un trío de lujo para despedir este programa de lunes 5 de septiembre del año 2016. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Of Sunscape, la música de este fantástico pianista japonés, Rei Narita, que es una delicia escuchar este álbum. También tiene unos añitos, 2011, de este virtuoso del piano, Engine Telegraph, lo que escuchas. Y ya pues a punto de terminar, nos vamos con Bob Baldwin y cerraremos con Frank McKinney. Sigues en Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Viene en directo, en formato podcast o a lo largo de la programación de nuestros tres canales, aquí en radioesperantia.com. Bob Baldwin, nuevo disco para este 2016, que es una pasada. Esto se llama Summer's Over. We'll be right back. Bueno, tenemos tiempo para más que decirte hasta mañana, que aquí no decimos adiós, simplemente hasta el día siguiente. Y confusión no termina, aunque nos tomemos vacaciones como este verano. Ha sido un verdadero placer volver a compartir contigo estos tiempos de radio en Confusión, en radioesperantia.com. Y como me ha gustado tanto, volveremos mañana martes, que será 6 de septiembre. Estaba escuchando este pedazo de disco que nos ha propuesto el teclista Bob Baldwin, Brazilian American Soundtrack Vol. 2, y lo que escuchaba Summer Sova. Una delicia este teclista que llevamos siguiéndolo ya muchísimo tiempo y que no defrauda nunca, saque lo que saque. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo estos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que el programa, pues aunque ponemos aquí el punto y seguido, puedes descargarlo en formato podcast si no has llegado a los directos y que encontrarás en los lugares habituales. En principio, nosotros lo subimos a radioesperantia.com, te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí tienes todos los datos del programa, Twitter, Facebook, email para ponerte en contacto con nosotros y lógicamente podcast. Pinchas ahí y te encontrarás con este 671. Y nada, pues simplemente desearte lo mejor y esperarte mañana en una nueva edición de Confusión. Nos quedamos con un bajista, precisamente el disco se llama The Bass Effect, de este 2016, genial. Fran McKinney es de Georgia y lo que vamos a escuchar se llama Stepper's Delight. Bye bye, mañana más, que lo disfrutes. We'll be right back.